La tumba frente al mar es la sepultura perfecta. Es un buen final para cualquier historia imperfecta. Y las historias de los hombres son todas imperfectas, ¿no crees? La tumba frente al mar es un descanso incluso mayor para quienes la presencian, más que para aquellos que son un recuerdo muerto oculto bajo el nombre de la piedra. La piedra. La tumba frente al mar es un final que se extiende.